Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2699 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Fin de semana, 8 de abril, con este calorcito tan sabroso que se nos ha dejado venir aquí en Yucatán. Hemos pasado por, aunque se supone que tenemos encima el frente frío 39, pero yo creo que no está haciendo mucho su efecto. Pero bueno, tuvimos unos días con temperaturas muy altas en la semana. Mire, esto lo convierte en un fin de semana crioterapéutico, así es de que cargue hielera para todos lados. Acompáñenos, quédese con nosotros, tenemos un programa, ya sabe, como siempre, con buenas entrevistas, buenos temas. En esta ocasión me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Vamos a platicar sobre, vamos a ver cuáles son las recetas secretas para el éxito empresarial. Y bueno, eso de secretas pues está por verse, pero por lo pronto quédese con nosotros que queremos una buena conversación con usted. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí con el gusto de estar como siempre contigo cada 15 días y la verdad pues muy contento, como tú dices. Sí, un poco acalorado, ha estado el clima bastante calientito, pero bueno, ya sabemos que es la temporada en la cual todo mundo debemos estar conscientes de que, pues no solamente apenas está arrancando, porque ya viene mayo, que es lo más caliente. Mayo me parece que es el mes más cálido de todo el año, pero por lo visto no va a dejar de serlo, ¿eh? Oye, pero las recomendaciones aquí es estar hidratado, ¿no? En suficiente cantidad agua. Por supuesto. Aunque fíjate que el otro día leía una noticia en Facebook donde alguien puso y dijo, un especialista dijo, oigan, es de que el agua que bebemos, o el agua purificada, o el agua embotellada que nos venden, es un agua que en realidad ya no nos sirve de mucho porque le quitan casi todas las sales. Los minerales que son los que verdaderamente también le ayudan al cuerpo. A la hidratación. Entonces, aparte del agua, hay que tomar que alimentos, suplementos alimenticios o... Acuérdate que hay también sueros especializados. Electrolitos que le llaman. Sí, y también en los supers totalmente comercial, no necesariamente en las farmacias, pues existen todos esos bebidas que son energetizantes, que sí nos llegarían a ayudar en caso de que existiera alguna situación de un golpe de calor en alguno de nuestros chiquitos o en alguno de los amigos. Siempre hay que estar realmente prevenido, sobre todo en esta temporada tan importante del año. Sí, hay que evitar a toda costa el golpe de calor, ¿no? Así es. Que sí puede llegar a ser... ¿Cómo no? Tremendo, o sea, te tira. Y que tú siempre das una magnífica recomendación prácticamente para todo el año, que es traer su hielera, pues hielera. Sí. Realmente no es, esa es una muy buena idea y sobre todo en esta temporada sí debemos de cargar con la hielera y tener dentro de la hielera unas de esas toallas faciales, ¿sí? Húmedas o frías, muy frías, para que en caso de que sintamos demasiado calor, con eso también nos refresquemos. Ah, mira, interesante el consejo, doctor. Muchas gracias. El tema, siempre el tema del éxito en las empresas, yo lo he puesto en dos áreas fundamentales, y es también lo que nos recomienda aquí esta Valeria Ochmichen, que escribe para Entrepreneur y a través del World Economic Forum. Y ella habla de las áreas de marketing y ventas. casi siempre son dos áreas separadas en las empresas, doctor. Una cosa son los que venden y otra cosa es los que desarrollan la mercadotecnia para ya sea dar a conocer tus productos, para dar... ¿Tú qué mercadotecnia utilizas en control odontológico? Fíjate que nosotros hacemos una situación que va muy de la mano con lo que tú dices. Todos nuestros pacientes cuando llegan siempre nos hacen el favor de llenar dos hojas. Una es de historia clínica, de datos personales y de también de datos médicos. Dentro de una de esas preguntas dice, ¿y usted cómo fue que llegó con nosotros? Ok. Y puede decirnos ahí, bueno, fue por el anuncio que yo vi en fuera de su consultorio, o fue porque lo vi en la revista Yucatán Today, o porque lo vi en internet, o porque lo veo en las redes sociales. Y entonces nosotros, a partir de eso, o nos recomendó a alguno de sus otros pacientes. Entonces nosotros a partir de eso empezamos a analizar cuáles son las la mercadotecnia que nosotros debemos de contratar para poder publicitarnos. Correcto, nuestros pacientes son los mejores guías para poder saber de dónde nos llegan más pacientes. ¿Dónde está funcionando? Por dónde está funcionando más para que entonces nosotros le invirtamos más. Entonces, en este caso, tanto el vendedor como el que maneja el marketing, pues deben de estar en muy buena comunión para poder claro. saber este tipo de información, el de marketing, que se lo transmite el vendedor para que entonces puedan enfocar hacia allá sus fuerzas. Porque tradicionalmente en las empresas, las áreas de marketing o la función de marketing y ventas están separadas. Uh-huh. A la gente ya actualmente... Bueno, está más marcado que nunca el que no nos gusta que nos vendan. Y muchas veces el marketing tradicional va dirigido a esa publicidad que te está remarcando compra, compra, compra. Y no nos gusta que nos vendan. O sea, ya necesitamos algo más. Tú entablas con tus pacientes como relación... de marketing, una relación personal con tu paciente, claro que eso te genera, no sé, cada paciente te puede generar 4 o 5 más pacientes, ¿no? No, acuérdate que un paciente, esto es una estadística americana, ya sabes que los americanos son los reyes de las estadísticas, ¿no? Bueno, un paciente conforme te puede recomendar de 5 a 8 pacientes más. Un paciente que no está conforme o un cliente que no está conforme con el producto que está comprando puede evitar que lleguen 20 gentes al negocio. Claro. ¿Sí? Ahora, realmente en este caso, como tú dices, si estamos cansados de estar recibiendo, por ejemplo, a través de tu mail, una cantidad de bárbara de mails que tú no has solicitado y que te están bombardeando con ventas, con productos, con cursos, con muchas cosas. Pero eso ya no funciona. Yo no leo ninguno de esos correos que me llegan. Yo todos los mando a la basura. Los mando a la basura y los borro ni los leo. Yo creo que la mejor forma de poder saber qué es cómo venderle a tu cliente es lo que te dice tu mismo cliente. Claro, o sea, claro. Dentro de esas historias clínicas que te digo que nosotros manejamos siempre, yo les pregunto a ellos si les gustaría recibir información de lo que de los productos o de los servicios que nosotros ofrecemos y cuál en específico le interesa más. Correcto. Entonces, en base a eso, es como nosotros, a solicitud de él, le informamos para que entonces él pueda ya tener la información que requiere y entonces contratar nuestros servicios. Y fíjense, amigos, si esto lo hace usted también aunado con el marketing digital, como lo haces tú, páginas web, redes sociales, comunicación directa con tu cliente, ¿no? Que esa es, creo yo, la clave secreta de tener éxito en el marketing y en las ventas. Yo creo que la clave primordial en las ventas actualmente es el tratar, el conocer perfectamente bien el producto que tú vendes, hacérselo saber al futuro cliente o al cliente potencial, y él solito al convencerlo tú, él solito claro, te va a comprar. Te va a traer. Pues amigos, de esto vamos a platicar aquí en Fórmula en los Negocios. Quédense con nosotros. Es fin de semana, crioterapéutico. Ya todo el mundo preparándose para las vacaciones. Así es de que espero que usted esté haciendo maletas para que se vaya de vacaciones, porque ya la próxima semana es Semana Santa. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico, a disfrutar del calorcito, váyase a la playa. Yo quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y el musical aquí en Fórmula en los Negocios, también a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue hasta sus aparatos receptores, a nuestro community manager Ricardo Tapia, el chico maravilla, que siempre está en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Escríbanos, haga sus comentarios, que yo también le contesto. Si nos manda sus pláticas, su conversación, créame que es maravillosa las redes sociales, porque nos mantiene en permanente comunicación. Y también agradezco a usted, pues ya mire, vamos a cumplir 9 años. El 19 de abril cumplimos 9 años de estar al aire, gracias a usted que nos ha acompañado durante todas 2.711 transmisiones, van a ser para el 19 de abril, así es de que lo invitamos, gracias compadre, gracias a ti también. Por nuestros patrocinadores que hacen posible que le traigamos a usted temas relevantes, importantes, para que aprendamos a ser mejores personas, mejores empresarios. Y bueno, vamos a festejar nuestro aniversario en Ceiba del Estabay. Esto es el 22 de abril, dentro de 2 semanas, vamos a estar transmitiendo el programa en sábado directamente desde el restaurante. Yo le recomiendo que dése una vuelta a conocer el restaurante, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestras especialidades son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Mire, ellos los fines de semana tienen el buffet de 8 de la mañana a 12 del día, que es verdaderamente una garantía lo que ponen en el buffet, pero también puede usted pedir a la carta, pídase un pop chuk, que lo hacen de veras delicioso. Mire, pídase una chicharra al estilo como la hacemos aquí en Yucatán, castacán, chicharroncito, cascanó, delicioso, tortillas hechas a mano. Y mire, si usted va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo fría, wow, bien fría. Ya sabe que Cervecería Yucateca también presente aquí en Fórmula en los Negocios. Así es de que déjeme darle la dirección de Ceiba de la Estabay, calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay, enfrente de la Macroplaza, no tiene pierde. Dese una vuelta a probar las delicias de Yucatán, verdaderamente un restaurante excepcional por cómo cocinan las recetas tradicionales. Pero bueno, me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, y estamos platicando sobre cuáles son los secretos para que usted tenga un marketing y tenga un área de ventas muy importante. Doctor, yo siempre he dicho, usted quiere poner un negocio, lo primero que tiene que aprender es a vender, que yo creo que vender es antes que el marketing. ¿Tú cómo le haces para vender tus servicios? Mira, yo siempre he dicho que todos somos vendedores. Correcto. Sea a lo que nos dediquemos, debemos de saber vender nuestros productos o nuestros servicios. pero hay que saberlos vender. Hay que primero conocer perfectamente qué es lo que tú estás vendiendo. Yo me he encontrado en alguna ocasión de mi vida algunas gentes que voy a comprarme, por ejemplo, un coche, y yo sé más del automóvil que él. Que el vendedor. Porque yo me he informado más, porque claro, a mí me interesa saber qué vehículo voy a comprar y cuáles son las características del vehículo. Y me he llevado sorpresas que a veces el vendedor no conoce el producto que está vendiendo. Entonces, es correcto. Entonces, por principio de cuentas, efectivamente, para poder hacer un éxito, perdón, un negocio productivo, debes de ser vendedor. Vendedor. Vendedor de cualquiera de los servicios que tú propongas o ofrezcas. Pero debes de conocer muy bien el producto. Ahora, actualmente el marketing, y el marketing especialmente el digital, es lo que ahorita estamos comentando, es una herramienta muy interesante, es una herramienta extraordinaria para poder llegar a la gente más fácil y de forma económica también. Correcto. Y si tú tienes a un área o un especialista dentro de tu compañía que llegue a fusionarse junto contigo en las ventas para que puedan hacer entre los dos las estrategias de venta del producto y cuáles son los mejores canales para poderse anunciar, yo creo que van a tener unos resultados muy buenos. Fíjate que en el corte anterior hablábamos de que no nos gusta que nos vendan. Así es. O sea, es a veces, y menos si el vendedor, como dices tú, no sabe ni conoce el producto. Yo tengo una definición de ventas. Vender es ayudar a la otra persona profesionalmente a comprar. Okay. Porque lo que sí nos gusta es comprar. Sí, que tome una decisión adecuada. Correcto. Y yo por eso, ayudar a la otra gente profesionalmente quiere decir que debes de ser profesional de lo que tú conoces, ¿no? En tu caso, pues un profesional odontológico con años de experiencia, etcétera, etcétera. Pero lo importante es ayudar, que es la otra palabra clave en esta definición. Si tú no tienes el sentido de ayudar a tu cliente y nada más le quieres convencer para venderle algo, no vas a tener éxito. No. Yo creo que el cliente identifica perfectamente bien a la persona a la cual le debe de comprar. Correcto. O sea, eso quiere decir que le da confianza, que se comunica adecuadamente, que se entienden. Porque difícilmente tú puedes comprar a alguien cuando realmente desde la primera instancia la persona que te lo está vendiendo te cae mal. Sí, desde correcto, ahí, no te ahí, genera confianza. Desde ahí ya no lo vas a comprar, por mejor que sea el producto. Lo importante es venderse uno como profesional, como tú lo dices, para ayudarle al cliente a tomar las mejores decisiones del producto que él quiere comprar. Correcto. Los buenos vendedores, amigos, son aquellos que generan la confianza en los clientes. Por supuesto. Entonces, primero, esto me lleva a que lo primero que tiene usted que practicar es cómo te vendes. Así es. ¿Qué oferta eres tú para las otras personas? Claro. Además, debes de ofrecerles, si se puede, cosas diferentes a lo que ofrecen los demás, la competencia. ¿Sí? Claro. O darles un plus para que entonces se decidan por ti. Y fíjense, amigos, aquí qué importante es que entonces nosotros desarrollemos nuestras habilidades, como esta que les digo. Pues si usted está de vendedor y no conoce bien el producto, váyase a estudiarlo. Claro, porque lo puede hacer. A tomar cursos y todo, perfecto. Segundo, usted debe de desarrollar sus habilidades, como las habilidades de conversar, las habilidades de escuchar, para generar la confianza en tu posible cliente. Porque todo entra a través de una conversación, doctor. Claro, mira, te voy a decir otra estrategia que yo hace muchos años empezaba a realizar cuando yo estaba terminando mi carrera profesional. Oye, ¿qué hace? Hace poco tiempo. Hace el siglo pasado, ¿no? No es cierto. Pues, imagínate, de repente yo sabía veía mi agenda y sabía quiénes iban a ser los clientes que iban a irme a visitar ese día. Mira, interesante. Entonces, con las historias clínicas que nosotros tenemos, yo ya sé si al paciente que me va a ir a ver es un banquero, por ejemplo. Correcto. Entonces, yo antes de llegar al consultorio, yo me informaba, leía el periódico para saber cómo estaba la situación, por ejemplo, en la bolsa de valores, cómo estaban temas, porque son algo que nos identifica, así como tal vez pueda ser alguna situación que pueda ser un fanático del fútbol. Entonces, correcto. Aunque a mí el fútbol no me llame mucho la atención, sí puedo platicar con él respecto a ese deporte que a él le interesa, que causa identidad, que causa que nos podamos comunicar mejor. Que causa confianza. Así interesante es la reflexión, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo sabadito fin de semana, creo, terapéutico. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros que tenemos una charla, una conversación muy interesante. Déjeme darle una recomendación. National Soft, una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal de la revista InfoChannel como la marca preferida en control de asistencia para la aplicación On The Minute. Esta aplicación, que es desarrollada por National Soft aquí en Yucatán, es una empresa 100% yucateca. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio o institución. Puede visitar www.ontheminute.com.mx o llamarles, haga una cita con un asesor de ventas, le harán una demostración sin costo. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, por supuesto, 941-5077, márqueles National Soft, la verdad, una empresa 100% yucateca que tiene el reconocimiento de ser una empresa Great Place to Work, que quiere decir, pues, que todo el mundo quiere trabajar en ella. Así es de que imagínese lo bien que lo tratan, como además están buscando programadores permanentemente del sexo masculino, del sexo femenino. Así es de que acuda con nuestros amigos de National Soft, 941-5077. Bien, nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula de los Negocios el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, y estamos platicando sobre esto que, pues, se vuelve algo muy interesante en todo lo que se refiere a ¿cuáles son los secretos del marketing y de las ventas para que usted pueda mantenerse permanentemente? Pues los incrementos de ventas siempre son problemáticos en las empresas, ¿no, doctor? Siempre te dicen, ahora sí, vamos por el doble. Sí, aumentan a veces las metas de forma, desproporcionada. Pero mira, yo me acuerdo muy bien, hace muchos años, un muy buen amigo de nosotros, que es el ingeniero José Icaza, no sé si te acuerdas, que él es el que hizo Aspel Noy y Aspel Foy. Él hace mucho tiempo me dijo, mira, Víctor, el hecho importante de tener una bodega llena de tu producto, eso no es lo importante. Lo importante es saberlo vender, es el saberlo colocar y hacerles que la gente vea que realmente es algo importante para ellos, que les va a ayudar. Claro. De esa forma, entonces sí puedes producir todas las que quieras, pero si tú tienes la producción de miles y miles del producto que tú quieras y no lo sabes comercializar, estás perdido. Claro, claro. Entonces, Efectivamente, lo que tú hoy estás comentando, para mí es bien, bien importante el hecho de que pueda existir un vendedor que se sepa vender primero él mismo. Correcto. Que sepa conocer y vender su producto perfectamente bien. Y que haya una muy buena comunicación con el departamento de marketing. Y si se puede fusionar marketing y ventas, podría ser todavía mejor para poder desplazar el producto y llegarle a la gente como a la gente le gusta y quiere. Sin estarlos presionando para venderlo. Ellos mismos, ellos solitos, si tú los sabes guiar, como lo comentabas, un vendedor profesional es aquel que ayuda a su cliente a tomar las decisiones adecuadas. Correcto. Fíjense, amigos, la venta es un juego. Yo le llamo, es una conversación. Una conversación donde tiene que haber estímulos, tiene que haber una conducción, como dices tú, de tu posible cliente o de tu cliente, para llevarlo de una condición empática, de una condición de confianza, de identificación, para encontrar sus necesidades o crearlas, porque un buen vendedor te puede llevar a que compres lo que a lo mejor en ese momento no tenías ni pensado comprar, pero... O puede ser el complemento de lo que tú pensabas comprar, además de eso, llevarse otra cosa más. Pero lo importante es hacerlo sentir que él está tomando la decisión. Exactamente. Y amigos, aquí muchas veces nos podemos ir con metodologías de simulación o de engaño, y no hay que caer en eso. No. Yo creo que hoy por hoy los consumidores nos hemos vuelto más exigentes en cuanto a lo que compramos. El otro día platicábamos con nuestros amigos de Adibor y ellos nos decían el 60%+ de la gente hoy, antes de comprar un producto, lo consulta en las redes. Por supuesto. O en internet. Era lo que te decía, está más informado a veces. Correcto. Que el propio vendedor. Entonces, correcto, el vendedor debe de estar muy bien capacitado para poder saber vender su producto. Eso es ciertísimo. Y fíjense, amigos, aquí hay algo que también es importante. Nosotros, los consumidores, nos queremos sentir importantes para la otra empresa. No un cliente más. Importantes. De ahí... hoy en el marketing digital moderno, lo importante es manejar las redes sociales. ¿Qué pones tú en las redes sociales para que tus futuros clientes te conozcan? Que les des la importancia que tienen, por ejemplo, cada vez que te preguntan algo en Facebook, ¿no? Claro. Qué importante es abrir la conversación. Sí, porque por supuesto ahí te están ellos al comentarte la preocupación que tiene, te están diciendo cuáles son sus necesidades. Entonces ya depende de ti en la forma en la cual tú te sepas comunicar con él, para que entonces inmediatamente te haga tu cita o le guste el producto y se lo compres. Pero también hay otra cosa, Roberto, que es bien importante: el respaldo que tú le puedas dar a la venta y a la mercadotecnia, que podría ser ya sea el servicio, que esto es bien importante, o la entrega del producto, si es que lo haces a través de internet. Claro, claro. Esta venta, como tú le dices, en las redes sociales lo podemos hacer también a algunos productos a través de internet. Pero el hecho es que el momento que te compran el producto, se los entregues lo más pronto posible. No en las fechas tal vez que ellos te propongan. Te dicen, a lo mejor en 5 días se lo entregamos. Y si te llega el segundo o tercer día, oye, ya ganaron un cliente más, porque en ese momento ya tiene la confianza. Correcto. Y además te puede llegar a seguir comprando. Y fíjate, doctor, lo que estás mencionando, muchas veces a las empresas se les olvida. Porque para muchas empresas, el momento en el que pagas es cuando se hizo la venta. Es lo más importante. Y se olvidan de ti. Uh-huh. Y ese es un error muy común. Yo pudiera poner ejemplos, por ejemplo, los servicios de telefonía, que al parecer a las empresas telefónicas lo único que les importa es que les pagues, porque el día que les reclamas algo, hasta te niegan. El servicio al cliente a veces es muy deficiente en ese sentido. Claro, claro. Y ahí es donde entra todo, estos son los secretos reales de mantener una, no una, no una clientela cautiva, porque eso es lo que, pues lamentablemente tenemos en los oligopolios que tenemos de telefonía en México, pero cuando tú tienes la libertad de escoger hacia dónde comprar o a quién comprarle, eso es lo que te da mayor poder. Porque vas a tener clientes satisfechos. El tener clientes satisfechos, eso es la cosa más bonita que puede sentir la empresa, y también lo siente el cliente cuando tú te preocupas por él y cuando estás al pendiente de él. Y además, amigos, todo esto lo tiene usted que medir. Uh-huh. Fíjense que es otro de los secretos importantes en esto del marketing y ventas. Usted tiene que medir cuántos prospectos le produce su publicidad. Y luego tiene usted que medir esa publicidad, su vendedor, cuántos de esos prospectos los llevó a clientes. Y luego usted tiene que medir esos clientes, qué tan satisfechos están con usted, dependiendo de cuántas veces te vuelven a comprar. Claro. Y todas esas son mediciones que te van a dar la información correcta de qué estrategias poner en cada caso. Hacia dónde debes de invertirle más. Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir platicando de todo esto, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Un día de estos les vamos a poner las conversaciones tras bambalinas en el back office, pero no, mejor no, porque me va re mal a mí con estas conversaciones, pero un día les platico mis penas. No se, pero bueno, no se vayan a asustar. Gracias por estar aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de marketing y ventas y cuáles son los secretos que debemos de hacer para tener éxito en la empresa. Evidentemente, el mundo digital llegó para quedarse. El mundo digital, yo me acuerdo que hace 9 años, cuando arrancamos este programa, pues Facebook apenas tenía, creo, 1 año, Twitter creo que todavía ni existía. Y hoy estas redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, se han convertido en verdaderas herramientas de comunicación y de ventas, pero hay que saberlas utilizar, hay que allegarnos a los asesores que nos pueden enseñar cómo sacarle provecho real a estas aplicaciones. Y yo les voy a dar la recomendación, usted acérquese a nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán. Es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras también. Bueno, una de sus aplicaciones ya las están vendiendo hasta en África, para que usted se dé cuenta de lo que estas empresas yucatecas están realizando. Usted puede tomar contacto con Adibor para que venda sus productos en internet, para que tenga una mejor influencia en las redes sociales, aprenda a manejarlas y que sean herramientas de marketing y de ventas para su negocio. Adibor es una empresa, como le digo, 100% yucateca. Usted puede tomar contacto con ellos a través de su página web www.adibor.com.mx o escúchenlos, ellos están los sábados cada 15 días con nosotros platicando temas relevantes, importantes de las tecnologías de la información. Así es de que ahí tiene usted dónde los puede localizar. Bien, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y precisamente estamos tratando de desmenuzar cuáles son los secretos en este mundo del marketing digital y de las ventas, para que usted tenga este secreto. Miren, déjeme decirle, Simon Sinek, escritor inglés, con su concepto del círculo de oro, explica el por qué grandes líderes han tenido éxito encima de otros que también lo intentaron incluso con el mismo producto. Y esto es gracias a la comunicación que utilizaron, transmitiendo el mensaje no solo para vender, sino para inspirar, que aquí es donde está el círculo de oro que le llamaba. Usted tiene que convertirse en ese líder que inspira a que la gente pues le compre lo que usted vende, lo siga a donde usted va, o simplemente usted le ayude, los inspire a comprar. Yo me imagino que en tu función, doctor, de un paciente, porque yo creo que a nadie le gusta ir al dentista, digo, ¿no? Bueno. Y tú lo haces, tú los inspiras a que verdaderamente, pues, ya sea por la educación bucal, la salud bucal, etcétera, etcétera, o por tu trato. Bueno, tiene que ser por muchos factores, pero principalmente yo creo que debe de ser uno, como lo decíamos, que te tengan confianza, demostrarles que lo que tú le estás haciendo el mejor trabajo y el mejor tratamiento posible, el que más le conviene a él, porque cada caso es un caso completamente diferente, pero esa confianza, esa situación de fidelidad que tú me acabas de decir, pues lo que va a determinar es que también te van a recomendar gentes, ¿no? Y claro, cuando claro. Te recomiendan gentes, empezando primero por su familia, por los amigos, por los conocidos, pues eso quiere decir que ya llegaron a una situación en la cual ellos saben que lo que nosotros le estamos ofreciendo es una situación de calidad y de honorabilidad. Y que además terminas, o sea, yo para recomendar a un pariente mío ir contigo es porque realmente estás convencido del servicio. Estás satisfecho. Pero ahí es donde entra este concepto que marca Simon Sinek, que es la de inspirar a la gente, ¿no? O sea, hoy por hoy, tanto en la venta como en el marketing, hay que ofrecer algo más. Y no me refiero al famosísimo valor agregado que es muy llevado y traído en la publicidad, sino yo creo que verdaderamente le tienes que agregar valor a la persona. Claro. A través de tu servicio, a través de tu servicio profesional, ¿no? Claro. Ahí es donde viene la identificación que tú dices. Gracias a Dios terminamos siendo muy buenos amigos, me tienen mucha confianza. Bueno, todos son tus compadres, ¿cuántos compadres tienes? Gracias a Dios muchos. Pero sí, realmente todo eso se basa en la confianza, principalmente, Roberto. Y esa identificación que da el hecho de que te sientas contento con lo que te hicieron y yo contento con lo que hice. Y amigos, otro elemento a agregar en toda esta conversación es de que usted también debe de tener esa creatividad para darte a conocer, para llegar a tu mercado objetivo, como saber, el marketing cómo, lo dice. Claro. ¿No? No, y además, y también, ¿qué le dices? Yo te hago una pregunta, doctor. ¿Tus participaciones en el programa te han acercado más a tus clientes? O sea, ¿te identifican porque estás dando algo que es ese marketing de contenido que nosotros hemos marcado aquí en el programa, ¿no? Claro. Mira, a mí me hablan regularmente, me encuentro mucha gente en la calle y me dice, oye, te escuché en el radio el otro Correcto. Día. Aunque no hablemos de ninguna manera de cuestiones odontológicas, estamos sí, hablando sí. De otros temas, pero el simple hecho de que me escuchen mi participación, pues es como un recordatorio para ellos, oye, tengo que ir a ver a Víctor, tengo que ir a ver al doctor Gámez, a control odontológico. Correcto, y, fíjate. Eso es bueno porque no solamente, gracias a tu invitación, he adquirido muchos muy nuevos pacientes, sino que los pacientes que tengo siguen, claro. se acuerdan de uno, ¿no? Aquellos que no están en este momento atendiéndose con nosotros. Pues ahí tiene usted, amigos, un testimonio vívido, fehaciente de lo que nosotros ahora... Fíjese, ahora nosotros en el aniversario de Fórmula de los Negocios vamos precisamente a presentar los cambios y la innovación que estamos dando a nuestro modelo de comunicación, nuestro modelo de comunicación de influencer, de los temas de coaching que trabajamos aquí en el programa, los temas de cómo puede usted influenciar en sus clientes siendo patrocinador de Fórmula en los Negocios. Y esa es la parte de la creatividad y de la innovación que tiene usted que encontrar en su producto o servicio, y asociándolo al social marketing, a este social media tan importante que son las redes sociales en la actualidad. No, además, el programa, tu programa, Roberto, es un programa que va dirigido muy específicamente a los empresarios, a la gente de un nivel que les interesa siempre el estar muy bien en lo que se refiere a sus empresas y también en las situaciones personales. Pues te agradezco, doctor, y te esperamos para el festejo, ¿eh? Sí, cómo no, porque claro, sé que sí. Te vas de vacaciones, pero regresando de las gordas y te vienes para acá para el festejo, no puedes faltar. Ahí estaré puntualmente. Oye, doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias. Control Odontológico está en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Prolongación Montejo a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral y en nuestra página de internet controlodontológico.com. Pues muchas gracias, doctor. Doctor Víctor Gámez. Gracias a ti, Roberto. Muy buenas tardes para todos. Saludos. Que tengas a los buen amigos. Viaje. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.